me parte el corazón, pero también es muy grande mi sufrimiento y mi decepción. Tenía yo la esperanza de quererte, de volver. Y ganas